Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUxNet. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión del Espejo de Momo. Nos dimos unas vacaciones la semana pasada, pero ya estamos aquí de vuelta con la edición número 36, correspondiente al 6 de marzo del 2011. Ya estamos en marzo, cañón, o sea, wow. Y bueno, como se habrán dado cuenta, pues, como dice el dicho por ahí, febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Arreció el calor horrible en febrero y ahorita empezó a llover. No bien entramos a marzo y empezó a llover la locura, ¿no? Entonces se supone que vamos hacia la primavera, entonces el invierno pasó sin pena ni gloria, pero ya andamos acá con días lluviosos tipo de verano, ¿no? Aunque llueve como por 2 segundos y bueno, todo lo que está alrededor de la lluvia queda como si hubiera llovido lodo o algo por el estilo. Pero bueno, dejémonos de las quejas y pues sean bienvenidos a este programa que bueno, transmitimos como es obvio todos los domingos de 9 a 11 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional. Como dice el nombre de este programa, es el espejo de Momo Antihora Nacional, su servidor Momo, desde acá, desde el Momoplex, acá transmitiendo en nuestras superinstalaciones de última tecnología, para todos ustedes, para sus oídos, y pues sí, es esto el programa. Como ustedes saben, pues este programa se deriva de un blog de su servidor que se llama El Espejo de Momo, igualito, sin el Antihora Nacional, porque damos guerra todos los días a prácticamente todas las horas. Lo pueden encontrar en la dirección espejodemomo.info, ahí lo encuentran, es la ubicación exacta y correcta del blog. Ahí publicamos pues regularmente algunas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Como es el caso de este programa. Y este programa pues se deriva del mismo blog. Tenemos diferentes formas de contacto para que ustedes pues nos den su opinión acerca del programa, del blog, lo que tengan ustedes en mente. Si tienen alguna colaboración, pues también, ¿no? O alguna nota que compartir con nosotros para hacerla pública al mundo en general. Tenemos, como les decía, el blog en el espejo de momo.info, y tenemos un usuario de Twitter que bueno, lo encuentran también ahí en esta dirección del blog. Tenemos una página para fans de Facebook. Entonces por ahí, si nos buscan en Facebook como el espejo de Momo, pues ahí nos encuentran también en Facebook. Y bueno, pues tanto el blog como este programa forma parte de un grupo de personas que nos dedicamos a darle vuelo a la hilacha, pero no en el mal sentido, sino en la hilacha creativa, ¿no? Entonces, todos estamos conglomerados ahí como garapiñados y como... No son garapiñados. Quise decir... se me fue el nombre de este postre. Hay que son bolitas ahí, muéganos, perdón, como muéganos todos ahí apelotados, cada quien en su onda. Hay diferentes blogs, hay diferentes programas también de radio. Ahorita les voy a poner un promo de la programación épica del radio, del Redux Radio. Y bueno, pues este conjunto de personas y de pues salidas creativas, pues es la RedUXNet, ¿no? Ahí estamos agrupados ahí la banda, haciendo cosas pues como webcomics, como blogs de literatura, blogs de cultura geek, blogs de cómics, blogs de ciencia, blogs de, ustedes dicen, Star Wars, cosas pues de la vida diaria, etcétera, ¿no? Fotografía, cine, bueno, hay bastante oferta para que ustedes se entretengan y pasen unos ratos agradables con los blogs y los programas de la RedUXNet. Como les decía, bueno, les voy a poner un promo a continuación, terminando la presentación, en donde pues se da la lista y los horarios de los programas de el Redux Radio, que transmitimos prácticamente todos los días. Por ahí nos falta ahí el programa del Buen Frost, que se transmite los sábados, el Diecast se llama el programa del Buen Frost, que es nuestro programa de metal de la RedUXNet. Si ustedes date la música de metal, pues bueno, ahí el Buen Frost le dedica pues prácticamente una hora a un grupo en específico o a un tema en específico, ¿no? Entonces, para que le echen un oído, porque un ojo pues no, sino un oído, ahí todos los sábados a las 9 por ahí transmite el Buen Frost, el Diecast famoso. Y bueno, pues como ustedes ya pudieron oír, pues bueno, empezamos con algo ecléctico, con la versión original, no la jalada que sacaron en

what a concept. I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules that I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitter is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitter is gold. Only shooting stars break the mold. Noticias. Pues bien, ya estamos de regreso y aquí en la junta editorial que tenemos pues todas las semanas para armar el programa, nos estuvimos debatiendo y fue un debate bastante álgido y pues hubo golpes y heridos, y pero todo se tranquilizó porque pues, nos debatimos entre hacer un programa especial del eminente divorcio entre Lucero y Mijares. Entonces, yo sé que es de importancia nacional y que es una noticia que, bueno, pues a muchos les parte el alma, ¿no? Porque, bueno, pues forman parte prácticamente de la realeza en México. Entonces, pues estuvimos debatiendo y debatiendo, pero decidimos dejarlo por la paz ese tema, porque, bueno, pues muchos nos sentíamos muy, muy tristes y desconsolados. Entonces, pues les vamos a dar otro tipo de noticias porque, pues sí, no, ese tipo de noticias de plano se nos hace un nudo en la garganta y pues no nos permite hablar, ¿no? Entonces vamos a dejarlo tranquilo. Aquí se repartieron muchas cajas de Kleenex y todo eso. Entonces, bueno, pasamos a otras noticias, ¿no? No se me pongan tristes, pues eso pasa en la vida real. Entonces, sigamos adelante, podemos seguir viviendo, no se preocupen. Bueno. Pues una mala noticia, ahora sí que en la sección de noticias nacionales, resulta ser que en un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ha habido un incremento en los últimos años en relación a las quejas que se tienen contra el Instituto Nacional de Migración. Este instituto, bueno, pues trata precisamente de todo el proceso que se les da a aquellas personas que pues ingresan a México, ¿no? Como país, pero singularmente pues existe el problema, como nosotros ahora sí, como haciendo, se acuerdan en los exámenes de ingreso en las escuelas públicas, que luego les ponen uno, y también en las privadas de repente cuando les hacen uno los exámenes para entrar hasta trabajar, ¿no? Que les dicen, si blanco corresponde a negro, entonces morado corresponde a qué. Bueno, pues hagan de cuenta que igual el problema que tenemos con los Estados Unidos de la migración de la gente que se vaya de forma ilegal, pues bueno, tenemos lo mismo en nuestra frontera sur, ¿no? Y entonces las quejas van en relación a todas las personas que entran por esa frontera, ¿no? Entonces pues han incrementado prácticamente en un 70% las quejas, y bueno, pues los problemas van en diferente tenor, ¿no? Desde gente que no se les dé sus derechos, que no se les permite hacer llamadas, o que se les permite contactar a su propio consulado, ¿no? Que eso ya es un poco más grave, ¿no? Entonces, existen esos problemas, teóricamente se está trabajando en ello, pero sí existen muchísimas problemas con relación a este flujo de personas en nuestra frontera sur, ¿no? Por ahí hay una película que es prácticamente un documental, ahorita se me fue el nombre, de hecho lo estaba promoviendo Gael García Bernal, me parece, con relación a este tema, ¿no? Y que pues hay cosas muy muy tristes, ¿no? En este sentido, pero bueno, la nota iba en esto, ¿no? Que se están dando demasiadas quejas, la gente que está en trabajando en este Instituto de Migración y en los lugares donde procesan, se hablaba, por ejemplo, de hay una oficina en Iztapalapa que es le llaman como las concentradoras, que luego no tienen gente que sepa hablar con los inmigrantes, ¿no? Porque viene gente también de Asia, de África, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos países pues se hablan diferentes idiomas, ¿no? Entonces luego no hay gente que pueda traducirles a los inmigrantes, ¿no? Entonces por ahí se defienden un poquito diciendo, bueno, si tenemos gente que habla hasta tres idiomas, por ejemplo en Iztapalapa, ¿no? Les comentaba. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué solución se le da prontamente a esto, pero pues sí está cañón, ¿no? En otra nota, y esta es una nota curiosa, ¿no? Porque habría que ver cómo le hacen pues para poner tanto premio que luego dan o que reparten, ¿no? Porque resulta ser que la Lotería Nacional pues está técnicamente quebrada, ¿no? Se dice que a partir del 2007 pues ha venido a la baja y ahorita prácticamente no tiene ganancias, sino al contrario, ¿no? Tiene unas pérdidas pues importantes, ¿no? Que de alguna manera permiten concluir que está en quiebra técnica. Una de las cosas que atribuyen a pues prácticamente como el tiro de gracia, y eso lo dicen pues la gente que anda ahora sí en las trincheras, ¿no? Que son los que venden los billetes, fue pues el caso este pues digámoslo así, la epidemia de influenza que hubo en el 2009. Entonces, pues que prácticamente les tiró el 70% de la venta de los boletos de lotería, ¿no? Entonces, que a partir de esto, pues bueno, fue prácticamente el tiro de gracia, ¿no? Como les decía, el último año que reportaron ganancias fue en el 2007, ¿no? Entonces, ya venía de bajadita y bueno, pues en el 2009, pues fue así como que pum, el tiro de gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos a ver qué opciones se les da esto, porque bueno, por decirlo así, bueno, no, el objetivo principal de este mecanismo, de este organismo, la Lotería Nacional, pues era proveer de una parte de los recursos que utiliza el gobierno federal para hacer obras, ¿no? Porque bueno, ya ven que el lema de la Lotería Nacional es para la asistencia pública, ¿no? Entonces, bueno, va en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, bueno, esperemos a ver qué pueden hacer con esto, porque pues obviamente, y para aquellos que crean, los pronósticos deportivos es otra cosa totalmente diferente, ¿no? No tiene nada que ver con la lotería. Pero bueno, pues esperemos que puedan hacer algo. Y en una de las notas que es como medio una campanada y extraña, ya ven que pues hemos empezado desde hace algunos programas a hablar pues de las precampañas, ¿no? Que ya empiezan los partidos políticos en México a hacer sus movimientos ahí de figuras y para posicionarse pues con miras a las elecciones del próximo año, ¿no? Las elecciones presidenciales. Entonces, bueno, pues ahora salió el presidente de la República con una declaración que dice más o menos así como de consigamos el mejor candidato, no importa que no sea del partido, ¿no? El presidente que tenemos actualmente pertenece al Partido Acción Nacional, entonces dice, bueno, pues ya algunos de nuestros correligionarios salieron a decir que bueno, ellos van, ya comentamos en el programa pasado uno de los nombres, pero dice, bueno, pues si ellos no son la mejor opción que tenemos como partido para seguir o para aspirar pues a la presidencia, porque bueno, si no estaremos hablando de algo muy diferente, una dictadura similar a una dicta blanda, como bueno, no nos vamos a meter en esos meollos, ya Vargas Llosa lo dijo de alguna manera hace algún tiempo, pero bueno, esa es la tirada, ¿no? Que quieren, bueno, permanecer como partido en el poder, entonces pues quieren conseguir al mejor candidato que puedan, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues no necesariamente tiene que venir de las filas del partido, y por ahí si se acuerdan, pues el PAN está, es uno de los partidos que apoyan esto de las candidaturas, se me fue ahorita el nombre, no son libres, sino bueno, que cualquier persona puede llegar y decir, señores, miren, este es mi currículum, yo puedo ser candidato a tal puesto, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos abogan por este tipo de propuestas, entonces pues y lo está respaldando el el presidente, ¿no? Como miembro de este partido. Entonces, bueno, pues a ver al final quién queda como su gallo para estas elecciones del 2012, ¿no? Y bueno, hablando de, ahora sí que del presidente, y bueno, con la famosa guerra que tiene contra el narcotráfico, que, bueno, tiene a los noticieros y a los sistemas de noticias vueltos locos, porque, bueno, prácticamente es lo único que reportan aquí en este su programa. Pues prácticamente no hablamos de eso porque, bueno, ya tenemos suficiente con todo el bombardeo que hay afuera. Pero bueno, esta noticia viene al calce porque el Washington Post publicó un artículo donde dice que, bueno, Estados Unidos le está quedando mal al presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen permitiendo el flujo de dinero hacia México y de armas para proveérselas a los cárteles que están en pugna ahorita con todo esto del narcotráfico. Entonces, bueno, hacen un análisis y nos dicen, bueno, sí, probablemente a lo mejor México tiene que seguir trabajando en otras cosas, pero el gobierno o el apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia México va en ese sentido, ¿no? De tratar de frenar el flujo de efectivo hacia los cárteles y el flujo de armas pues hacia los mismos cárteles, ¿no? Por ahí hablan que, bueno, se pudo hacer el rastreo, por ejemplo, de un rifle que se vendió en Texas, en el estado de Texas, en donde fue utilizado para, pues, prácticamente asesinar a un miembro de la DEA en Estados Unidos, ¿no? Y que lo mataron en México, ¿no? Entonces, ese tipo de rastreos, pues, se hace y dicen, oye, lo vendieron en una feria ahí en el estado de Texas, ¿no? Entonces, como que no hay un seguimiento así muy, muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente están pidiendo un poco el apoyo, ¿no? Del presidente Obama para con el presidente Calderón, ¿no? Entonces, pues a ver cómo se resuelve este complicadísimo y, pues, digamos, álgido tema, ¿no? Y por último, bueno, en este bloque y hablando de lo mismo, que, bueno, ahí resulta ser que en Reynosa se aventaron una puntada de poner unas mantas ahí diciendo que, ofreciendo los cárteles unidos, así se hacen llamar, que se alían, que se quieren aliar, hacer un pacto así como de vamos a darle en la torre a los Zetas y luego ya después sigue el gobierno contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, como que le están medio ofreciendo la ayuda para decir, oigan, échanos la mano y luego ya nos vemos las caras nosotros, ¿no? Entonces, ay, cosas extraordinarias que oiremos y veremos en este país, ¿no? Entonces, obviamente, pues esas mantas fueron retiradas por miembros del ejército mexicano y pues bueno, ahí está la oferta. Obviamente, pues el gobierno ha dicho que no pacta con estos cárteles de la droga, entonces bueno, verán en qué acaba todo esto, ¿no? En fin, vamos a hacer unos buches de cloro para quitarnos el sabor amargo de la boca y regresamos con la segunda sección, o no la segunda sección, la segunda parte de la sección de noticias. Los dejo con una canción del grupo Goo Goo Dolls, la canción se llama Home, y pues bueno, ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Crowded room is aquellos escuchas veteranos, esta es la canción que les quedó de ver en algún programa. No me acuerdo en qué emisión, pero se acuerdan que les mostré como, ahora sí que como una especie de teaser de un minutito, no me acuerdo cuánto fue. Bueno, esa es la versión completa de Home por los señores de Goo Goo Dolls. Entonces, bueno, pues en el bloque de notas que prácticamente a nadie le interesa, tenemos que el equipo de Pumas va como líder en la tabla después de que vencieron al Atlante. Sorry, ahí yo conozco a alguien que es mega fan del Atlante, 2-0. Entonces, bueno, pues conserva el liderato en este torneo que está ahorita. No tengo idea si es el de apertura, el de clausura, o el de invierno, verano, otoño. Créanme que no sé. Entonces, bueno, pues enhorabuena para el equipo de la universidad. Y pues bueno, que sigan ganando, ¿no? Y siguiendo con el fútbol, pues resulta ser que el Real Madrid se midió a contra el Racing de Santander, en donde juega Giovanni, y pues ahorita sí, así como el comentario de alguien que no le gusta el fútbol ni nada, bueno, prácticamente el Real Madrid estaba obligado a ganar. No sé si ganó o no ganó al final, para que el Barça no se le aleje, ¿no? Porque el Barça va que vuela otra vez para pues hacer grandes cosas en esta temporada en el fútbol de España, en la clásica primera, como le conocen, y pues le lleva prácticamente 10 puntos de ventaja, ¿no? Entonces, bueno, la nota básicamente era que, bueno, probablemente iba a jugar Giovanni Dos Santos, porque ahorita está a préstamo en el Racing de Santander, y bueno, pues el Real Madrid se iba a enfrentar a este equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, quién sabe, pues ahí en Sports Center o en algún programa de estos de deportes se enterarán del resultado. Y bueno, pues una de las ¿qué pudiéramos decir? Pues sí, son peleadoras mexicanas, en este caso en la rama del box. Esta niña que se llama Anabel Ortiz, pues va a ir a exponer su cetro como campeona de peso mínimo del conejo. Estaba pensando el conejo Pérez, del Consejo Mundial de Boxeo, a Japón. Va a pelear contra una niña el 12 de marzo que se llama Dios santo, Nauko, Fujioka. Y lo interesante de esta chava es que, bueno, pues había empezado a pelear, pues ya tiene un rato peleando, pero apenas cuando ganó este cetro, pues le dieron una buena paga, y ahorita pues va a pelear por un poco más de billete, ¿no? Entonces, bueno, pues si te van a romper la cara, mínimo que sea por un billete. Ay, Dios. Esto transmitir tarde me hace daño. En fin. Bueno, y por último, en este bloque de notas que a nadie le interesan, resulta ser que la niña esta que se va a casar con el príncipe William, porque ya dejamos la parte de los deportes, dicen que ya tiene vestido. Y que andaba desvestida antes. Bueno, quién sabe, no sé. Les digo que me hace daño el horario. No, es el vestido de su boda, ¿no? Entonces, pues obviamente la Casa Real no ha confirmado ni negado esta aseveración. Por ahí hablan de que alguna persona ya diseñada de modas, obviamente, pues ya tiene el vestido ya preparado y listo para ser usado en el próximo enlace matrimonial, ¿no? Que por cierto, la niña tontita, por decirlo diplomáticamente, que estaba haciendo huelga, pues, de hambre para ir a la boda, invitada a la boda, pues resulta ser que sí iba a ir, por ahí la está apoyando una de nuestras casas de cultura más importante, entiéndase, una de nuestras televisoras, o una televisora. Entonces, pues, del nabo, ¿no? Enseñándole a la juventud cómo se obtienen las cosas, ¿no? No se obtienen por trabajar arduamente ni hacer las cosas bien, sino hacer tonterías como una huelga de hambre para ir a una boda real a la cual ni siquiera está invitada, ¿no? Y, bueno, en fin, dejemos de hacer corajes. Los voy a dejar con una canción que ya les había comentado. Hay una obra de teatro en Broadway de un disco de American Idiot, así se llama la obra también, del grupo Green Day. Esta canción que les voy a dejar es una versión de un casting que hicieron para conseguir los actores para esta obra. Y bueno, la canción se llama 21 Guns, entonces se oye bastante efectiva. No es una versión de Glee ni mucho menos, así es que no empiecen con sus ondas. Pero bueno, me gustó porque tiene unas voces interesantes. Por ahí también sale el buen, iba a decir Ugly Kid Joe. No, no es Ugly Kid Joe, es, ¿cómo se llama el cuate? Billy Joe, el cantante de Green Day, ahí haciendo, porque él también hace funciones de repente en esta obra. Entonces bueno, los dejo con esta rola de Green Day y el casting de American Idiot con la canción o la versión a 21 Guns. Y pues ahorita regresamos con el tercer bloque de noticias. You know what we're fighting for, when it's not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride, and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. One, 21 guns, lay down your arms. The fight. 21 guns, throw up your arms into the sky. You and I. Beautiful, beautiful. Gorgeous. Yep. Thank you. Do it again. Y bueno, pues entrando un poco en la sección de espectáculos de este programa, resulta ser que Eva Longoria aprovechó la oportunidad que tuvo de reunirse con una serie de empresarias latinas basadas en Estados Unidos y pues prácticamente las invitó a superarse en el sentido de seguir estudiando o incrementar el porcentaje de las personas o de las mujeres latinas en los Estados Unidos que tienen una educación pues de nivel avanzado, porque bueno, pues se habla de una deserción escolar de cerca del 50% en este grupo pues de personas, ¿no? Los latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Y otra de las cosas que bueno invitaba a ella es pues a aprender el español, porque bueno, pues como saben, ella tiene raíces mexicanas, sus antepasados pues fueron o radicaron en este país o vivieron o eran originarios de México. Entonces lo que dice ella, bueno, pues yo empecé pues hablando inglés porque bueno, ya nació en Estados Unidos, pero pues que al final tuvo que aprender francés porque ella estuvo casada con el basquetbolista Tony Parker, que juega en San Antonio, creo, si no me falla la memoria. Y pues bueno, por último se dedicó a aprender español, porque bueno, pues tiene diferentes negocios y bueno, pues ha tenido la oportunidad de viajar a América Latina. En México estuvo hace poco ahí promoviendo, creo que un perfume o algo por el estilo. Entonces bueno, pues estaba invitando a la gente a superarse de alguna manera y aprender español, ¿no? Porque bueno, pues tienen sus raíces acá en al sur de la frontera, como ellos le dicen, ¿no? Entonces bueno, pues es una buena noticia. Y si les dije que Lucero y Mijares se divorcian, esa noticia es insuperable. Un momento. Ya, es que sí, es muy triste. Bueno, en fin, resulta ser que salió un compadre, creo que es senador, si no estoy mal, que se llama Mike Huckabee. Este cuate fue parte de los que estuvieron como precandidatos en las pasadas elecciones en Estados Unidos por el Partido Republicano. ¿Y por qué les estoy hablando a este cuate y qué relación tiene que ver con el espectáculo? Pues es que salió con la idea de que, y no haciendo referencia directa, aunque haciéndose un poco el loquito, porque habló de que las personas que tienen hijos fuera del matrimonio pues ponen un mal ejemplo, ¿no? Y entonces bueno, esto con referencia a el reciente éxito de Natalie Portman, ¿no? A raíz de su película esta del Cisne Negro, pues bueno, que ha recibido pues algunos premios. Entonces dice, bueno, pues sientan un mal precedente este tipo de personas, ¿no? Que tienen hijos fuera del matrimonio porque andan pues diciendo que sí se puede, ¿no? Y dicen, no se fijan la gente que tiene, pues gana un buen dinero esta niña y que bueno, puede sostener a su hijo no importando si está casado o no, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, pues este hombre ya les dio en la torre a las pobres mujeres porque las hace prácticamente inútiles, y por otro lado, pues bueno, tiene ideas muy arcaicas, ¿no? En el sentido de, pues eso, ¿no? Que uno tenga que estar casado para tener un hijo, ¿no? Siendo que, pues eso no es la norma, y a veces los hijos que son fruto de parejas que nada más están, pues que viven juntas, son más felices que los hijos que vienen de matrimonios, digamos, normales, ¿no? Porque bueno, ¿qué es normal en esta vida? En fin, pues bueno, el señor Huckabee, lo terrible es que puede volver a ser precandidato de este Partido Republicano en los Estados Unidos para las elecciones que también vienen en 2012. Entonces, yikes. En fin. Y en una nota que, bueno, vamos a hablar un poquito más al rato de ella en otra sección de este programa, la película que ya les hablamos en la emisión anterior, hace 15 días, de presunto culpable, resulta que la pusieron a disposición de YouTube, y esto, bueno, a raíz de todo el jaloneo que se dio por la presunta prohibición debido al amparo de el primo del pues, cuate que presuntamente había asesinado a este hombre que estuvo en la cárcel injustamente, ¿no? Entonces, bueno, ya platicaremos un poco más de ello, pero bueno, resulta ser que alguien se dio la tarea de subir una copia de esta película o de este documental en este sitio en YouTube, y bueno, pues ahí andan debatiendo si la bloquean o no la bloquean, o si la dejan o no la dejan, ¿no? Yo creo que al final, y adelantándome un poquito, es más pues mercadotecnia, ¿no? Para la película, y más publicidad, más bien dicho, porque si no me van a regañar por andar usando términos incorrectamente, pero sí, es publicidad gratis para este documental, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que verlo. No he tenido todavía chance de verlo, pero pues habrá que verlo, ¿no? Mientras esté en cartelera. Y bueno, pues la última noticia de este bloque es, resulta ser que Rubina Ali ha perdido su casa a causa de un incendio. Y ustedes dirán, y bueno, ¿quién demonios es Rubina Ali? Resulta ser que Rubina Ali es la niña que salió en la película de Slumdog Millionaire, con la cual pues Danny Boyle arrasó hace un año en los Oscars, ¿no? Entonces, debido a este incendio perdió su casa. Pero no se preocupen, ya están viendo que van a comprar un departamento con un fideicomiso que le había puesto este director Danny Boyle a esta niña como parte de su actuación en esta película, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena, aunque al parecer, bueno, parece ser que perdió pues sus premios, ¿no?, que había ganado por su participación en esta película. Entonces, bueno, pues pobre, pero bueno, lo bueno es que pues sigue con vida y que todos están bien en su casa, porque bueno, vivía con su familia y todo esto. Entonces, pues es la última nota que les tengo en esta parte de las noticias, ¿no? Los voy a dejar con otra canción. Esta es de un grupo inglés que se llama Keen. La canción se llama Everybody's Changing. El video está muy curioso, si tienen chance de buscarlo ahí en YouTube, se los recomiendo, es curiosísimo el video, porque bueno, hace eco al título de la canción, y bueno, van cambiando en teoría las personas que tocan en el grupo, ¿no? Está curioso en el video. Y bueno, pues regresamos con la última, con el último bloque de noticias, que prácticamente tienden a la parte tecnológica. Entonces, bueno, pues por acá nos vemos en unos instantes. Esta nota no supe cómo clasificarla porque teóricamente corresponde a la parte de tecnología, pero es más bien como tecnosología o algo por el estilo. Resulta ser que la empresa esta Mazda, que se dedica, bueno, a la construcción de automóviles, tuvo que hacer un, pues estos, ¿cómo les dicen? Recolección de vehículos, en específico de su modelo 6 o el Mazda 6, porque resulta ser que una araña, una especie de araña, encontró la forma de hacer una, pues sí, prácticamente un nido en un, pues es como un tubo de ventilación del tanque de la gasolina. Entonces, pues bueno, obviamente, al hacerlo, pues bueno, tapa esta ventila y bueno, lo que provoca es, pues daños en el sistema, ¿no? De este automóvil. Entonces es curioso, ¿no? Porque, pues bueno, la araña encontró, y específicamente un tipo de araña, ¿no? Entonces, pues bueno, está haciendo la marca, está llamando a los dueños de este automóvil, sobre todo en México, Canadá y Estados Unidos, pues para que les pongan un filtro que impide, pues, que esta araña haga, pues, un nido en este dispositivo del pues ahora sí que del sistema de gasolina del automóvil, ¿no? Cosa curiosa, pero así sucede, ¿no? Luego uno se encuentra cada cosa dentro de su automóvil en los lugares más insospechados, ¿no? Entonces, pues bueno, si ustedes tienen un vehículo de esta marca y de este modelo, pues bueno, les aconsejo que se den una vuelta a su concesionario de confianza, pues para que les hagan esta corrección, ¿no? Seguramente los contactarán por correo o pues vía electrónica, ¿no? Para que hagan esta actualización a su vehículo. Y ahora sí, ya de lleno en la tecnología, en la informática, pues resulta ser que Brasil se está convirtiendo en un punto especial o en un polo especial para esta empresa Google, porque bueno, pues si no lo saben, pues Brasil se está convirtiendo en una, sin temor a exagerar, podríamos decir que es una potencia en cuanto a la tecnología de la información, o a las tecnologías de la información en general. Entonces se está volviendo un polo o un referente en América Latina, y bueno, en ese sentido, pues esta empresa Google, pues ya puso sus antenitas, ya tienen ahí abierta una oficina, y bueno, pues le está dando la importancia que se debe, pues para avanzar, ¿no? Se está convirtiendo prácticamente en uno de los mercados más importantes. De hecho, creo que es el sexto mercado más importante para esta compañía, ¿no? Entonces, pues de ese nivel, ¿no? Están los señores de Brasil. Como dato curioso, mucha de la gente no la conoce, pero bueno, Google tiene una, le pudiéramos llamar red social del tipo, híjole, tan no la conozco bien, no estoy seguro si tiende a Twitter o tiende a Facebook, porque bueno, la funcionalidad es diferente, pero bueno, se llama Orkut. Entonces esta red social es súper pues famosa y utilizada en Brasil. Digo, aquí yo conozco como a dos personas que la usan, y bueno, o que la conocen o que tienen un perfil, pero pues realmente no usan esa red social, ¿no? Entonces bueno, pues es importante ese mercado para los señores de Google en Brasil. Y bueno, hablando de otra de las empresas poderosas de la tecnología de la información, en este caso Microsoft, con su, pudiéramos llamarle marca Bing, que bueno, prácticamente es el buscador, ¿no? De la marca de la compañía Microsoft, lanza un competidor para este sitio de ofertas que se llama Groupon. Para aquellos que no lo conocen, Groupon es un sitio donde uno saca una cuenta y bueno, uno tiene acceso a diferentes descuentos de diferentes productos y servicios. Funciona también en México, por ahí hay algunas ofertas, digamos, que se pueden aprovechar, y pues bueno, le han salido competidores por ahí, hay comerciales en la tele de otros señores que creo se llama Tribu Ganga o algo así extraño, ¿no? Bueno, pero resulta ser que Bing, este buscador de Microsoft, sacó una, acaba de sacar una pues pudiéramos decir producto, que se llama Ofertas Bing, que lo que busca es precisamente eso, convertirse en un competidor de Groupon. Por ahí me parece ser que Google ya le había ofrecido a Groupon comprarlo, entonces por ahí andaba medio platicando, entonces yo creo que más bien por eso está apuntando sus antenitas los señores de Bing a sacar esto de Ofertas Bing, pues para competir con ellos, por si las dudas, porque como dicen por ahí, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y bueno, pues una de las noticias relativamente importantes, porque bueno, ya no prácticamente nos están tomando la medida los señores de Apple, es pues precisamente la salida de la nueva versión o el nuevo modelo de su tableta, la iPad, ¿no? Que es, bueno, este le llaman la iPad 2, ¿no? Ahí tiene una serie de mejoras, una serie de añadidos, le pusieron la cámara que tenía, que no tenía la versión anterior, y bueno, pues se va armando pues la ofensiva, por decirlo de alguna manera, para competir en el mercado de las tabletas, ¿no? Se habla por ahí, bueno, leí algunos artículos en internet que bueno, decían que Apple había puesto como que la medida, ¿no? Un poco, obviamente ya habían salido otros reproductores de música con diferentes tipos de archivos, y bueno, pues el más popular, es el MP3, pero bueno, como que Apple puso la por decirlo de una manera, la plantilla pues para lo que debería ser un reproductor de este tipo con su línea de iPod, ¿no? Y bueno, dicen que está haciendo lo mismo en el caso de la iPad, pues para todo lo que tiene que ver con la parte de publicaciones periódicas como revistas y periódicos, y pues bueno, en este caso medios electrónicos, ¿no? Pero más bien enfocado a la parte de la publicidad. Entonces bueno, pues a raíz de esto, pues si se acuerdan, ya platicamos en emisiones anteriores, pues en eventos como el CES o en el pasado evento de telefonía que se dio en Barcelona, muchas de las empresas que se dedican a hacer este tipo de artilugios, pues sacaron también sus tabletas, ¿no? Entonces a ver cómo se ponen los cocolazos por ahí. La gente habla, y lo pueden ver en la red, ¿no? Que gente habla mucho de la tarjeta esta Zoom de Motorola, que bueno, es una muy buena competencia para el iPad. La Zoom trae el sistema operativo de Android, entonces está esperando que salga la oferta de HP y la oferta también de BlackBerry, ¿no? Ahí tienen también sus tabletas. Entonces pues veremos, ¿no? A ver quién es el campeón en este rollo, ¿no? Entonces yo ahí tengo mis propios comentarios acerca de este tipo de dispositivos, pero bueno, lo dejaré para otra reflexión en otro momento. Y bueno, por último, el día de hoy, y eso es algo curioso, para aquellos que tengan algún blog en el sitio este de wordpress.com, el día de hoy sufrieron un ataque que le llaman, pues en inglés, por sus siglas DOS, lo que significa este acrónimo es Denial of Service, o pues que no hay servicio pues de los servidores. Y bueno, esto se da porque algunos hackers pues hacen el vaciado de información así en cantidades muy grandes, y entonces pues prácticamente bloquean el acceso, ¿no? Porque están ocupados los servidores en tratar de procesar esta información, entonces si uno trata de entrar al sitio, pues no lo deja, ¿no? Entonces algunos blogs que estaban residentes en ciertos servidores de esta compañía, pues bueno, no pudieron acceder, ¿no? A la información de estos blogs. Entonces no sé si les haya pasado a ustedes este día, pero bueno, ya se normalizó la situación, ya WordPress anunció que bueno, estaba todo al corriente, sobre todo aquellos blogs que están siendo hospedados en el sitio wordpress.com, porque el .org, pues bueno, cada quien tiene su, su propio, o está hospedado el blog en, pues, el sitio de su preferencia, no necesariamente con WordPress, ¿no? Aunque, bueno, pudieran manejar el software, pues, para la publicación del blog que provee WordPress, ¿no? Pero bueno, esa es la nota. Y bueno, pues con esta nota terminamos esta sección de noticias. Nos extendimos prácticamente la hora, un poquito menos. Ya estamos en la segunda hora de programa, ahora sí dándole guerra a la hora nacional. Y ese es el objetivo de este programa. Como no, sí. Perdón, Charo y el otro cuate que nunca me acuerdo su nombre, pero pues aquí andamos dándoles guerra. Los vamos a dejar con una canción para cerrar este bloque y la sección prácticamente. De esta mujer, Lisa Stansfield, la canción se llama Change, y bueno, los dejamos con un promo de uno de los programas que componen el Redux Radio, que es el Huevonauta. Ahí escúchenlo, y bueno, pues ahí, si tienen un chance, óiganlo el día de mañana, ¿no? Ahí pónganle atención al promo, y bueno, regresamos con la sección de eventos. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I change my world into another place, face. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for, 'cause if I didn't love you, I wouldn't be here now, and if I didn't want you, I would have turned around by now. You've got to believe me, baby, believe that I love you so. If I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Ooh, ooh, ooh, this love, this love has filled me up. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Pues bien, empezamos esta sección de eventos con estos compadres llamados Robbie Krieger, Ray Manzarek y John Densmore. Para aquellos que no reconozcan los nombres, pues bueno, son los abuelitos de The Doors, o lo que queda de esta agrupación, este cuarteto que quedó después, bueno, cuarteto era y quedó en un trío a raíz de la muerte del Rey Lagarto. Jim Morrison, van a hacer una especie de concierto, no una especie de concierto, van a hacer un concierto en el Auditorio Nacional el miércoles. Entonces, pues aquellos que tengan boletos, pues enhorabuena. Si les gusta este grupo, no sé si haya todavía boletos, pero pues sería una buena ocasión para escucharlos en vivo. Ya están grandes, que Ray Manzarek han de andar por los 70 y pico de años, wow. En fin, bueno, pues platicaban que iban a hacer una especie de homenaje previo a estos conciertos, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienen chance, ahí van a andar el miércoles en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora, como es costumbre, los dejo con los estrenos de la cartelera en esta semana. Y comenzamos con esta película que se llama originalmente I Am Number 4, en español le pusieron Soy el número 4, y pues bueno, los dejo con el audio del avance. There were 9 of us who escaped. Number 1 was killed in Malaysia. Number 2 was murdered in England. Number 3 was hunted down in Kenya. Before they come for the others, they'll come for me. I am number 4. Esta película nos narra la historia de este joven que en determinado momento de su vida pues va viviendo una vida normal. Teóricamente salieron de algún lugar, es lo que nos deja ver el trailer, 9 personas, y él es parte de esas 9, ¿no? Nos cuenta que los primeros 3 fueron víctimas así como de un cazador que nunca se ve, y entonces pues están aproximando a él porque él es el número 4. Entonces pues bueno, se tiene que enfrentar contra esto. Está un poco oscuro el asunto, se ve relativamente efectiva. No lo he visto la película, de hecho no he visto ninguna de las que les voy a presentar esta vez, pero pues se ve medianamente interesante. Por ahí hay una historia de amor con una niña que por ahí les tiene una sorpresa. No los voy a spoilerear porque por ahí hay un video, entonces bueno, pueden conseguirlo, pero bueno, pues esta se ve interesantona. A mí me dio la impresión, obviamente no se trata de lo mismo, pero me dio la impresión así como la película esta que sacaron hace algún tiempo de Jumper, que sale ahí el buen que es lo malo de encasillar a la gente. Bueno, salía el cuate que la hace de Anakin Skywalker en las primeras tres películas de Star Wars, y sale el chavo que salió en la película de Billy Elliot. Entonces bueno, también sale el buen Samuel L. Jackson, del si me acuerdo el nombre. Yeah, bueno, pues se ve recomendable en ese sentido. Habría que verla para ver qué tan buena o mala está la película, ¿no? Y bueno, pues los dejo con el segundo avance de esta emisión, de esta sección de eventos, que es la película de Rango. Welcome, amigo, to the land without end. The desert and death are the closest of friends. We sing of his courage in magnificent song, but pay close attention, he won't be here long. Don't move. What? Don't move! Not moving! Shh, not moving! Try to blend in. What? Blend in? What do you mean? Blend in. Huh? But what are you saying? Too late. No, it's not too late. I'm blending. I'm a blender. Ah. Hey, calm down. What are you doing? Tranquilo. Stop moving. Try not to look conspicuous. Oh, here she comes. You better run, Mojito. You what? I thought you said don't move. That was before. Now, you run. Here in the Mojave Desert, animals have had millions of years to adapt to the harsh environment. But the lizard? He's going to die. What was that for? You're a stranger. Strangers don't last long here. Y bueno, pues esta película nos narra las aventuras de un camaleón que se hace llamar Rango. Hay una escena bastante curiosa en donde se ve cómo obtiene este nombre. Y bueno, pues me hizo fan porque... Bueno, yo soy originario de esa ciudad. Véanla y ya sabrán por qué. Es una película de animación por computadora. Por ahí el buen Johnny Depp le presta su voz al personaje principal, en este caso Rango, que se vuelve, por lo que se puede ver en el corto, en un héroe incidental, ¿no? Y ahí tiene una epifanía también asociada al nombre. Entonces bueno, pues está curiosa esta película. Resultó un poco curiosa porque el ahora sí que, ¿cómo le podríamos llamar en español? Bueno, en inglés es el teaser trailer, donde se nos enseña así como que un pedazo inconexo de la película. Se veía flotando uno de estos peces de cuerda ahí, y flotando cruzando una carretera en medio del desierto, ¿no? Entonces bueno, pues por ahí hay comentarios de alguno de nuestros amigos ahí de las redes sociales. Dicen que está un poco lentón, aunque sí tiene partes divertidas. Entonces bueno, pues como siempre les digo, si tienen ganas de verla, échense una vuelta y véanla, y pues ustedes tendrán la última palabra y la última opinión. Ahorita los voy a dejar con un trailer un poco oscurón de una película que se llama I Spit on Your Grave. En español le pusieron Dulce Venganza. Esta película es una, utilizando el término en inglés, un remake de una película que salió en 1978, en donde una mujer que vive en una cabaña ahí alejada es violentada, es golpeada, violada y todo esto, y bueno, la dan por muerta a sus victimarios, y pues no, está viva y coleando. Y bueno, de lo que se trata es al final de vengar lo que le hicieron estos compadres y irse vengando uno por uno de estos señores. Entonces bueno, los dejo con el trailer de, o con el avance de, Dulce Venganza o I Spit on Your Grave. What's a pretty little thing like you doing out here all alone? Shut her up! Please. Forgive me, Father, for I will sin. Ay, este género no me gusta ni tantito. Entonces bueno, pues se las dejo ahora sí a ustedes a su consideración. Y bueno, y por último en esta sección de eventos tenemos el último estreno. Es una película que se llama Perras. Es una película mexicana que es como en la tónica un poco no tan fresita, pero similar al de Chicas Bien, si vieron esa película hace algunos años. Bueno, pues esto también parece ser que es como una especie de internado para niñas, y entonces bueno, sucede algo y pues ahí van descubriendo cada una de las alumnas que están en ese momento en este internado, pues el, ahora sí que el lado oscuro de cada una de sus compañeras, ¿no? Entonces como siempre les digo con las películas mexicanas, son de tomarse con pincitas. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El atractivo obviamente radica en las actrices, ya saben, niñas bonitas, jóvenes, y bueno, aparte pues si tienen ustedes el fetiche de las niñas con uniforme, pues bueno, serán felices, ¿no? Pero no sé, no lo he visto, no puedo hacerme una decisión completa, decirles me gustó o no me gustó. Esto así como que pero bueno, pues los dejo con el avance y después de esto nos ligamos con otro de los promos de los programas de la radio, en este caso el Miskatonic del buen Gilberto Cárdenas, que es el programa de cómics de la RedoxNet. Y nos ligamos después con una canción que se llama Teardrop del grupo Massive Attack, que es una de las canciones que se utilizan como tema de entrada para la serie de Doctor House. Lo curioso aquí, ahora sí que información para una triva, si alguna vez la tienen, los programas, dependiendo de dónde se exhiban, tienen diferentes temas de entrada. El caso de Doctor House, la música que vimos en la transmisión que se hace en México es diferente a la de Estados Unidos y es diferente a la de Europa. Me parece que esta de Massive Attack se ofrece en Estados Unidos, hay otra versión en Europa, ¿no? Entonces bueno, pues los dejo con el avance de Perras, el promo de Miskatonic y esta canción de Massive Attack que se llama Teardrop, y regresamos también con el rinconcito. Se supone que tus padres son los que más a fondo te conocen, pero no es verdad. Las cosas más importantes que me han pasado en la vida, ellos no lo saben. Díselo.

rinconcito. Y en esta ocasión he titulado esta sección Crítica o Censura. Y bueno, como les comentaba hace rato, todo viene a raíz de lo que ha pasado con este documental de Presunto Culpable, ¿no? En esta semana que está terminando, se dio una... pues se levantó cierta... ¿cómo le podríamos llamar? Pues es que, vamos, o sea, no tengo el pues ahora sí que la clasificación ideal o ponerle un moto especial a todo lo que pasó esta semana, porque resulta ser que se amparó el que era o el que es este primo del cuate que asesinaron, ¿no? Y que a raíz de ello, bueno, metieron a este hombre a la cárcel, ¿no? Y de ahí se deriva todo esto, esta película, este documental, más que película. Y entonces este cuate metió un amparo porque, bueno, decía que él no quería que lo estuvieran poniendo en público, ¿no? Porque, bueno, no se puede hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, ya entraron gente que conocen de la ley y de todo esto, cómo se llevan estos procesos dentro de los pues diferentes reclusorios o ministerio público, y bueno, ya se aclaró un poco la cuestión. Las cadenas que estaban ofreciendo esta película, pues de alguna manera estuvieron al tanto de todo este proceso, y bueno, decían pues nosotros vamos a seguirla exhibiendo hasta que no nos llegue alguna orden exacta de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se vieron un poco bien en ese sentido. Y bueno, pues también hubo personas que pues a voz y de su ronco pecho gritaron censura, ¿no? Aquí y bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no? De películas que de alguna u otra manera han sido censuradas, y bueno, esto lo pongo entre comillas por pues su contenido, por el momento en el que fueron exhibidas y esto, ¿no? Y bueno, pues los ejemplos saltan pues como el Padre Amaro, Octubre Rojo, etcétera, ¿no? Ahí podemos hablar de varias, ¿no? Pero al final yo creo que si nos interesa ver cualquiera de estas películas, bueno, pues tenemos los medios para conseguirlas. Ahí la gente, como les decía en una nota en la sección de noticias, pues ya hubo alguien que subió este documental a YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí la gente de la producción de este documental, pues ya estaba viendo qué iban a hacer, ¿no? Qué acciones iban a tomar. Y bueno, pues pueden escribirle a los de YouTube y decirle, oye, ¿sabes qué? Búscate este video y bloquealo, ¿no? Porque, bueno, tenía prácticamente la misma duración que la película original. Ahí había nada más, al parecer, no tenía oportunidad de verlo. Tenía, creo que, subtítulos en inglés. Entonces, bueno, pues es alguien que se tomó la tarea de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, la distribuidora, en este caso creo que Cinépolis, por ahí salió diciendo que pues que ellos no habían puesto a disposición de nadie esa copia. Entonces bueno, pues habrá que esperar que se decide, ¿no? Pero todo esto deriva, o todo esto derivó en, bueno, pues publicidad gratis para el documental, ¿no? Entonces, como la espuma, yo me imagino que ahora sí que los números de taquilla de este documental pues van a ser muy buenos, ¿no? Entonces y pues como les decía, pues habrá ya alguien que se le haya ocurrido pues poner a disposición de todo el mundo, ¿no? Entiéndese, pues en internet, ¿no? Aparte de YouTube, pues bueno, los diferentes canales de distribución que se encuentran a disposición de cualquiera que tenga una conexión a la red de redes, como es bien llamada internet, y pues con los diferentes medios a alcance, ¿no? Entonces por eso es la crítica a todo este rollo. Yo creo que Pues bueno, de entrada pues se ofrecía este documental como la película que todo México debe de ver. Sí, por supuesto, porque bueno, todos podemos caer en ese tipo de situaciones. Y bueno, qué mejor que conocer de alguna manera un caso en específico y ver cómo es manejada la justicia en nuestro país. Ya sabemos, de oídas o por experiencias personales o de algún conocido, pues qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, pues es lo que trataba de alguna manera denunciar este documental, o que denuncie este documental. Bueno, pues si tienen oportunidad, véanla. Nunca está de más verla. Ya se los sugería yo en la emisión anterior. Y bueno, pues obtuvieron en parte, y ahí sí pecarían de falsa modestia si dicen que no, de publicidad pues a raudales, ¿no? Por todo el mundo, y bueno, este programa incluido, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ustedes saben, si la quieren ver, véanla, y pues ya la comentaremos en los diferentes foros, ¿sale? Bueno, pues los dejo con una canción más. En esta ocasión la canta esta mujer llamada Dido o Daido, que se llama Thank You, que bueno, el buen Eminem la utilizó con antelación para hacer un sampleo y sacar su canción esta de Dios santo, se me olvidó el nombre de la canción de Eminem. Bueno, sampleó esta canción y bueno, con eso de alguna manera fungió como publicidad para esta cantante y esta canción, Thank You, por Daido. Regresamos pues con ya prácticamente la última porción del programa a los agradecimientos y uno que otro anuncio, ¿sale? Ahorita nos escuchamos. Last night, got generales. Y bien, pues regresando para prácticamente despedir el programa, les agradezco que hayan pasado estas prácticamente 2 horas con un servidor aquí en esta edición número 36 del 6 de marzo del 2011. Ya estamos en marzo, demonios, qué rápido se está yendo el año. Como les decía, les agradezco su tiempo, que esperemos que se hayan divertido, que les haya resultado interesantes las notas que se dieron, los avances, los diferentes audios, la música. Y bueno, pues como les decía al principio del programa, esperamos su retroalimentación, porque bueno, es para ustedes este programa y ustedes lo enriquecen. No se olviden, tenemos, como ya lo mencionábamos en el promo de la Redux Radio, tenemos diferentes programas a lo largo de la semana. El día de mañana empezamos con el diario de un huevonauta a las 9, entonces nos promete que mañana va a estar el programa de Robotech. Si algunas de ustedes vieron esta serie, creo que en los 80, si no estoy mal, aquí en la televisión mexicana, pues bueno, si tienen dudas o quieren conocer un poco más a fondo acerca de esta serie de televisión, pues bueno, está recomendable el programa del buen Morex mañana a las 9 por esta misma señal de Redux Radio. Y bueno, pues ahí está la RedoxNet, como les comentamos, RedoxNet.info. Ahí encontrarán toda la gama de pues creaciones que hacemos los locos que estamos asociados a la RedoxNet. Blogs, programas de radio, web cómics, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues los esperamos la próxima semana a las 9 por esta estación. Y recuerden que para aquellos que nos están oyendo en vivo, también tenemos al final, creamos el archivo de este programa en formato podcast en MP3. Ahí lo pueden bajar de diferentes instancias. Lo pondré en el blog, las diferentes instancias, para que ustedes lo tengan y lo escuchen en el momento que ustedes quieran, ¿no? Entonces bueno, pues nuevamente gracias, los esperamos la próxima semana con la nueva emisión de este programa, El Espejo de Momo Antoira Nacional. Y por último los dejo con esta última canción para despedirlos, del grupo Linkin Park, de su más reciente producción. La canción se llama Waiting for the End. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Suerte en esta semana que inicia. Saludos. Bye. Invisible air, 'cause we're living at the mercy of the pain and the fear. Until we get it, forget it, let it all disappear. Waiting for the end to come, wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. Thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you go. I know what it takes to move on. Schmidt.